Bueno, tenemos contacto telefónico con Gregory Sosa, trabajador de Cotar. Hoy en el arranque del programa hablábamos de la situación que están atravesando estos trabajadores. Gregory, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos un poco cómo están pasando estas horas, qué novedades tienen desde el punto de vista de posibles soluciones, si es que Porque hay. es despido, ¿no? Es Claro. despido lo que está planteado, despido de trabajadores sindicalizados. Claro, en este momento, o sea, al 31 de diciembre estamos despedidos. Ayer tuvimos una reunión en Dinatra, en la cual el nuevo comprador no se presentó porque él argumenta que no tiene por qué, porque no tiene trabajadores en el transporte. Y bueno, la posición de Cotar es que va a pagar todos los despidos a los 11 trabajadores sindicalizados y quedarían solo trabajando la parte no sindicalizada, o sea, está más que claro que es una persecución sindical, ¿verdad? Sí, claro. En total, ¿cuántos trabajadores tiene esta empresa? Y en total, entre choferes y guarda, somos unos 20 más o menos. Los que quedaríamos afuera somos 11. Entre ellos hay 9 compañeras que son madres de familia, digamos, solteras, con hijos a cargo. Y bueno, es como más o menos viene la mano. Sí. Y la empresa, uno se puede imaginar, ¿no? Pero ¿la empresa da alguna razón de por qué echa a los sindicalizados? No, ellos lo que dicen es que ellos venden sin personal, de que el dueño, el nuevo comprador se hace cargo del personal que quiere, que nada lo obliga, y bueno, y no mucho más. O sea No, o que habría sea, no. sido una exigencia del nuevo dueño. En realidad, esto es un consejo del vendedor. Ajá. Porque, o sea, nosotros hace 3 meses atrás fuimos despedidos, dos compañeros, por estar en el sindicato, y tuvieron que volvernos a retomar. O sea, hubo todo un proceso, y bueno, y este señor Adel Quitarila terminó vendiendo la empresa con tal de salirse con la de él, ¿verdad? Claro. En estas fechas, yo sé que cualquier momento quedarse sin trabajo es, bueno, angustiante, genera problemas de todo tipo, ¿no? Pero en estas fechas, realmente, hasta por una cuestión de tener un poquito de humanidad, ¿cómo están viviendo también con su familia? Supongo que tratando de hacerse fuertes entre ustedes, tratando de recibir la solidaridad, pero no debe ser sencillo. Y no, no es fácil, digo, no es fácil, digo, uno tiene el apoyo de todos lados, digo, de parte de la familia, después también en la parte de compañeros hemos estado codo con codo en esto y estamos tratando de luchar juntos por el trabajo. No, nosotros no aceptamos el despido, no queremos el despido, Ahí no nos está. interesa, no es un tema esto de dinero. Este señor quiso también en su momento a Fabián González, que era el compañero mío, y a mí querer arreglar con dinero, o sea, arreglar con los despidos y se le dijo que no. Y eso es lo que lo molesta bastante. Entonces, digo, la preocupación está porque, digo, nosotros al 31 de diciembre estamos despedidos. Esta empresa tiene un buen, o sea, buena actividad. Nosotros decíamos hoy, ahora viene una etapa en la que se incentiva el trabajo, ¿no? Me imagino que hace más viajes la empresa. Claro, sí, no, incluso acá no es solo Cotar. Esto era Grupo Cotar y se ve que por una estrategia disolvieron Grupo Cotar la semana pasada. Nos enteramos ayer por boca del propio dueño. Acá también tiene la empresa Minuano, Chago, Endal, Copa también. Son empresas que están en Montevideo, que son de Adel ¿De quién? De Adel Quitarila, Ahí que es está. el dueño de Cotar. Sí, ahí está. Ellos están vendiendo la parte de acá de, digamos, de Libertad, que es Cotar, y es más por un tema sindical que por otra cosa, pero no es que acá los trabajadores le han complicado la vida. Digo, acá Seguro. nosotros, acá el problema arrancó porque nosotros estábamos trabajando 14 horas por día y no se nos pagaba por las 14 horas por día, ¿verdad? Aparte de que el mismo señor Tarila declaró en frente a un abogado del ministerio, que pagaba una parte en negro todavía, evadiendo BPS y todo. Y nosotros nos negamos a eso y bueno, y terminamos con todos Claro. estos problemas, ¿verdad? Por eso hace esto la empresa. Y sí, por eso. Sí, la empresa se llama Cotar, pero le cede todas las líneas o le vende a Comar. Esa es la nueva. Esa es la nueva empresa, sí. O sea, le vende las líneas, que ya está firmado y todo, por la intendencia de San José. Nosotros tuvimos una entrevista con, creo, si no recuerdo mal, Marcos Reyes, que es el director de tránsito de la intendencia. Nos atendieron muy bien, pero no hemos tenido respuesta tampoco de la intendencia. Ellos en un punto quedaron comprometidos a salvar los puestos de trabajo, y nosotros hasta ahora estamos con el respaldo, gracias a Dios, de la Inter y de la coordinadora de la Inter y de UNOT, que están abrazo partido con nosotros, pero después de lo que es de las autoridades de la intendencia, nada. Nada. El viernes hay una reunión en el ministerio, en la DINATRA. Sí, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? Los futuros dueños dijeron que no van, entonces. No, el viernes con un consejo de salario, digamos, que va a estar a Netra y tal, es una tripartista. Que vamos a estar, y bueno, de ahí ya, si no se llega a un arreglo, que creo que no lo va a haber en esa reunión, hoy estamos en preconflicto y vamos a ir al conflicto, ¿verdad? Sí, sí. Habla de un posible paro nacional del transporte, si esto no se arregla. Sí, ya se viene manejando eso, sí, si no se arregla, porque sí. no se aceptan, o sea, no, acá no, nosotros no aceptamos los despidos, no. Digo, nosotros queremos trabajar. Digo, acá hay compañeras que están luchando el día a día. Acá no es gente que tiene un respaldo, que tiene la semana asegurada. Digo, acá se vive el día a día. Los sueldos son sueldos muy básicos, muy bajos. Digo, sí. Nadie tiene un respaldo para decir estamos 3 meses, 1 año sin trabajar. Y en el sector, ¿cómo está la cosa? Digo, pensando también en que una cosa es cuando hay trabajo en abundancia, que uno puede decir, bueno, busco por otro lado, pero ¿cómo está en el sector del transporte la situación? ¿Tú decís para conseguir trabajo? Sí. Y ahí depende, no está fácil, digo, no estamos en una época fácil. Aparte también la empresa se encarga después de por una recomendación, no les alcanza con que hay poco trabajo y lo que te hacen, que todavía se tienen el gusto de ensuciarte con las otras empresas y llaman por una recomendación, ¿verdad? Porque es muy de esta empresa eso. Bien, y para los usuarios, ¿qué significa, por ejemplo, la pérdida de Cotar? Y yo qué sé, tú decís para el pasajero. Claro. Y acá, esto es una empresa importante acá. O sea, nosotros que lo vemos como trabajadores, acá hay mucho estudiante, hay mucha gente que viaja el día a día a los trabajos. Digo, es una empresa importante para la zona. Digo, no es una empresa que la está peleando para salir adelante. Digo, acá es una empresa fuerte esto en lo que es San José. Veremos qué hace también el Ministerio de Transporte, ¿no? Porque es una empresa que comunica a 2 departamentos, entonces ya no es solo municipal la cuestión, sino que también involucra al Ministerio de Transporte, de que cierre una empresa como esta, qué pasa con los trabajadores y qué pasa también con los servicios. Porque además, si se pierden los trabajadores pero no se pierden los servicios, alguien va a ocupar esos lugares. Ay, sí, lo que pasa es que él sea como sea, o sea, la empresa nueva que entra no es que cubre con 5 choferes y una guarda como toma en este momento, cubre todos los puestos. Digo, no hay manera, digamos. O sea, acá van a entrar trabajadores nuevos, no sabemos cómo lo piensan manejar, pero es más o menos como venimos hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora con parte de lo que es de la intendencia, no hemos tenido respuesta ninguna de esa parte, que es la que podría apoyar un poco en esto también, ¿verdad? Muy bien, Gregory Sosa, agradecemos mucho por este tiempo, quedamos a las órdenes para la difusión de las novedades que ustedes quieran difundir. Bueno, muchísimas gracias y muy amable, muchas gracias por el espacio, que la verdad que para nosotros es mucho esto. Les deseamos suerte en esto porque realmente es un momento, como decías, muy difícil les deseamos suerte y el respaldo para lo que precisen. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias por hasta todo. Hasta luego, gracias. Gregory Sosa, entonces, por este conflicto, no se puede decir este conflicto, esta situación de que la empresa quiere despedir a 11 trabajadores sindicalizados, los trabajadores no aceptan el despido.